La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenides, bienvenides a una nueva primera maraña, martes 18 de abril. 4 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, veníamos teniendo un muy buen promedio de arranque con la puntualidad, pero a veces me puedo quedar dormidito. ...11 grados en este momento en La Plata y alrededores... ...lindo sol que todavía no llega a calentar lo suficiente... ...pero que va a estar acompañando gran parte de la jornada... ...va a ir aumentando de a poco la nubosidad... ...pero sigue este solcito ahí que todavía combate... ...el otoño que se vino de golpe... ...18 la máxima para el día de hoy... ...y va a estar así... Un día más, después levemente se va a ir aumentando la temperatura esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden nuestro WhatsApp, agéndenlo, ya de una vez lo tienen ahí agendado como Radionauta, es el 221-438-6002. Ahí nos pueden mandar todos los mensajes que quieran y como hoy es martes, también recordamos que nos pueden mandar una lista de temas para el próximo martes. Los martes la lista es colaborativa, así que ahí pueden... proponernos las canciones que quieran escuchar el próximo martes en La Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radio Nauta y Pulso Noticias. Hoy tenemos un programa de pañuelos, vamos a decirle así, porque es martes y vamos a estar comunicándonos con Claudia Corol, referente de Pañuelos en Rebeldía, militante también de Feministas del Avia Yala, en su columna Tejiendo Libertades, que vamos a andar recorriendo algunas de las luchas de nuestras tierras. Y también vamos a estar recuperando unas conversaciones que tuvo Pulso con compañeros de Pañuelos en Rebeldía de acá, de La Plata, que largan nuevamente sus talleres, que se están haciendo en el Olga Vázquez ya hace unos años. Se vuelven a alargar los talleres y vamos a estar ahí recuperando toda la información sobre estos talleres de formador de formadores. Y todo lo que se viene para este 2023 de la mano de Pañuelos en Rebeldía. La música el día de hoy la pensó, la diagramó, la eligió la, y nos pasó mucha data Ramiro Laterza, compañero de Pulso Noticias, también compañero de Aucaché, este espacio cultural hermano, primo que tenemos como Olga Vázquez, que queda ahí en 55 entre 1 y 2. Vayan, hay un montón de actividades, de talleres distintos en Aucaché. Hace poco abrieron una biblioteca, la Carpinchera. No me acuerdo el nombre de la biblio que armaron, pero tiene un carpincho. El nombre, tiene la palabra carpincho, no me acuerdo cómo es la conjugación. Pero bueno, Ramiro hoy armó la música y vamos a arrancar con tango. Tango de otoño. Sonríe Saba Shulman porque disfruta el tango, le gusta mucho.

14 minutos pasan de las 8 de la mañana, esto sigue siendo Primera Maraña. Como decíamos, un día fresco pero con sol. Importante antes de salir a la calle, saber ese dato, llevarse algún abriguito, ir buscando el camino que nos lleve por la vereda más calentita de las ciudades de La Plata y además informarse para poder enfrentar un nuevo día en este mundo. Movilización al rectorado por los recortes en el servicio de acceso al aborto. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se concentraron ayer en la sede central de la Universidad Nacional de La Plata para reclamar contra una serie de recortes realizados desde la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad, en la que funciona una Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Cuestionaron el ajuste en educación, salud y el ataque al derecho a decidir. Así lo manifestó Candela, estudiante de Historia e integrante de la juventud del PTS. La escuchamos. Hay un ataque a nuestro derecho a decidir por parte del gobierno, por parte de las autoridades y la Franja Morada también, y que con la complicidad del peronismo queremos enfrentar en las calles como conquistamos todos nuestros derechos y como nos parece que hay que seguir y defender que se apliquen, que se les destine presupuesto. Despidos en Clarín. La empresa no acata la conciliación obligatoria. Luego del despido de 48 periodistas que realizó el diario Clarín el domingo a la madrugada por mail, la empresa no acató la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo e impidió el ingreso de trabajadoras y trabajadores cesanteades a sus puestos laborales. Matías Servila, delegado en Clarín y representante del CIPREVA, dijo en el aire de Radionauta que hay un intento de disciplinamiento por parte del medio. Escuchamos este fragmento de la entrevista del día de ayer. De estas características, como es el grupo Clarín en general, AGEA, que es la empresa de Clarín que imprime estos medios, los medios gráficos de Clarín, el diario Clarín, el diario Olé, las revistas y eso, es una empresa que no actúa de esa manera casualmente, con despidiendo gente a 4 años para generar ese terror en las reacciones, ¿no? Intenta buscar eso. Por suerte tenemos organización y no tenemos ese disciplinamiento, tenemos organización en todos los medios de la ciudad, pero la verdad que de la parte de la empresa tiene ese rol, ya diría nefasto, de generar ese disciplinamiento, sí. Unidad Piquetera lanza un nuevo plan de lucha contra el ajuste y el hambre. De las 10:30 de la mañana, organizaciones de la unidad piquetera realizarán una conferencia de prensa frente al obelisco para difundir las características de la jornada de lucha que llevará a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras a las calles nuevamente. El sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de trabajadores y trabajadoras y se aprestan a golpear aún más con 400.000 bajas del potencial trabajo. Por eso es necesaria una enérgica acción de los trabajadores para frenar el ajuste y el hambre, expresaron por medio de un comunicado. Trabajadores y trabajadoras de prensa paran y salen a la calle para reclamar por un salario digno. La medida de fuerza determinada por FATPREN se lleva adelante desde esta mañana en distintos puntos del país. En La Plata, el sindicato de prensa bonaerense convocó a una concentración que se realizará desde las 13 horas en la puerta del diario El Día, empresa integrante de la Cámara Patronal Adira, ante la falta de respuestas en la paritaria nacional de prensa escrita. Estas son las noticias más importantes para arrancar este martes, para poder salir al mundo informado. Como siempre, si querés profundizar estas noticias, si querés ahondar en los contenidos, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí te vas a entrar al portal de los compañeros de Pulso. Podés scrollear todas las novedades, todas las noticias, además de las distintas secciones de trabajo de periodismo de investigación que van desarrollando los compañeros. Y como siempre, arriba ahí queda fijo el banner donde está el botoncito de suscribite. Le haces clic ahí y además de compartir e informarte, podés apoyar económicamente al periodismo cooperativo. We'll be right back. Seguimos con la música elegida para el día de hoy por Ramiro Laterza, y hay ciertas cosas que a Ramiro le gustan, que cuando, si podíamos no decir que quien había elegido la música el día de hoy y quienes más o menos lo venimos conociendo con algunas canciones nos hubiésemos dado cuenta que era él. La que vamos a escuchar a continuación es un claro ejemplo de eso. Va a sonar ahora El Plan de la Mariposa, una banda muy querida por Ramiro Laterza, que cuando puede propone que escuchemos algún tema. Siempre que puede, él mete al Plan de la Mariposa. Esto lo que vamos a escuchar es una versión en vivo del Cuerpo Sabe, es una sesión que se hizo durante la pandemia. Y también nos avisa Ramiro, que lo debe poner feliz, que el próximo 3 de junio El Plan de la Mariposa va a estar tocando en el Luna Park. Así que con ustedes, El Cuerpo Sabe del Plan de la Mariposa. Quiero tenerlo, tocarlo, sudarlo, limpiarlo y soltarlo. Estoy corriendo en tu loma y me caigo. Estoy entrando en tu onda. Entro, salgo, me gusta y turbo. Hay algo loco, hay algo rico. Este despojo es tan bueno que lo disfruto. ¡Vamos! Todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. La verdad, el cuerpo sabe. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire. Te

el proceso formativo desde otras lógicas también. Así que bueno, hecha la invitación para quienes se quieran acercar a partir de este sábado, cada cuarto sábado del mes en el Centro Social, Político y Cultural, los talleres de pañuelos en rebeldía. Y si por esas cosas nos estás escuchando de otras ciudades, de otras latitudes, en la página de Pañuelo están todos los talleres que se hacen a lo largo y ancho, se hacen en Tandil, cada uno tiene un día distinto del mes, así que ahí podés buscar toda la información sobre los talleres de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. Si hay otra música, otro artista que a Ramiro Laterza le gusta, ese es Nahuel Briones. Descubrimos hace poco su gusto por Nahuel Briones y la verdad es que nos lo ha contagiado, nos ha contagiado esa energía. Vamos a escuchar también dos temas, como hicimos con la Fernández Fierro. Vamos a escuchar dos temas de Nahuel Briones. Primero, El Abrazo Eléctrico, del disco El Nene Mimado. Luego vamos con El Gemelo Que Encerramos en el Sótano, que es de su nueva producción Milagros Inútiles. Y Briones va a estar por La Plata en junio, va a estar tocando en Guajira y recomienda fuertísimo recomienda ir a escuchar su banda en vivo. Además, no solo quedarse y disfrutar de la música grabada de Nahuel, sino ir a ver el espectáculo, es la recomendación que nos hace Ramiro el día de hoy. Así que vamos con El Abrazo Eléctrico y El Gemelo Que Encerramos en el Sótano. Es un gran momento el de perder la competencia. Duele y desarrolla instinto de supervivencia. Logro ser inútil como un libro de autoayuda, siempre esperando que alguien venga y me sacuda. Hablamos en plural hasta singularizarnos. Nada hacemos solos, ni siquiera masturbarnos. Nadie está más lejos de desearme que yo mismo. Mientras me querés me siento un poquito más lindo. Mi único refugio es que sea tuyo ese abrazo. El abrazo eléctrico que siempre me patea, porque me da celos no ser libre y que vos lo seas. No recordas los ideales.

Muchas gracias. Cierro diciendo también que una discusión sobre qué significa para nosotros otra justicia, ya, para nosotras, ¿no? Para darle palabras concretas y formas. Por ejemplo, Marcos Pastrana, que como dije, es parte del Consejo de Ancianos ahí del pueblo de Yaguita, nos decía, es una justicia que no es punitivista, sino reparatoria y sanadora, porque tiende a denunciar a los responsables, pero también a ver cómo nos sanamos colectivamente al reconocer que nuestros dolores y nuestras heridas son parte de una situación que nos excede en lo individual y que pasa a ser parte de su solución del acto colectivo. Entonces, yo creo que la dimensión de organización popular, de mirada colectiva de los saberes, de diálogo de saberes, por eso decía una experiencia de educación popular, pasa a ser fundamental para poder tejer las formas de caminar hacia el buen vivir. Totalmente. Claudia, nos volvemos a encontrar en 15 días para seguir recorriendo las luchas de la Vía Yala. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Conversábamos con Claudia Corol en su columna Tejiendo Libertades sobre la experiencia de los juicios ético y popular a los ecocidas. Ponen eso en el buscador ahí en internet, les va a salir la página donde está toda la información de las audiencias que se hicieron. Hay material didáctico, hay un montón de info y como decía Claudia, se van a seguir realizando y se va a construir esta sentencia colectiva, no solo y esto que remarcaba lo último es importante, no una cuestión punitivista, sino también de reparación, de pensar otras formas de organización, otras formas de justicia, otras formas de vida. De eso se tratan estos juicios, esta red que se viene armando. Nos tenemos que ir porque ya son 8:57, nos llega el final de esta primera maraña. Agradecemos a quienes hicimos posible este día, Saba Schurman en la operación técnica, el equipo de Pulso Noticias, Lautaro Castro, Walter Amori, Miro Laterza, que jugó un doble papel eligiendo la música para el día de hoy. Y cerramos con este clásico. Volvemos en el tiempo. Había dos temas para cerrar, pero bueno, no nos dio el tiempo. Vamos con el clásico. Vamos a escuchar a Malón. Esta banda heavy de Argentina que se formó allá en los 90, luego de separarse Hermética, se volvió a juntar. El 1 de abril tocaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la semana que viene sale su nuevo disco Oscuro Plan del Poder. Vamos a escuchar el primer tema, así el primer sencillo que sacó la banda allá en 1995. Esto es Malón Mestizo y nosotros nos encontramos mañana. Chau. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta. se mueve.